Buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos una semana más, nos tomamos una semanita de descanso, pero con motivo justificado, y es que os trajimos un programa que nos llevó una semana a prepararlo, una semana extra, es especial Móviles tercera parte, y me alegro mucho de decir que estoy aquí de nuevo con los compañeros con los que tan arduo trabajo se hicieron para hacer este especial Express, especial Móviles tercera parte, el señor Cronos y Ricky. Muy buenas noches, Cronos, muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estáis? Buenas, andamos. Hola, ¿qué tal? Y venimos para hacer un express, pero un express potentísimo, porque hemos tenido unas últimas semanas, sobre todo semanas, de noticias súper importantes. Así que, bueno, empezaremos. Yo resumo rapidísimamente que vamos a hablar de hardware primero, con las nuevas RTX 3000 y con las nuevas Xbox Series X y Series S sobre todo. Y luego, como no, vamos a hablar de Super Mario y ese nuevo Super Mario 3D All-Star, más otras cosas que han presentado. Así que, dicho esto, vamos a empezar primero con las RTX 3000, y brevemente haré una breve introducción y luego Cronos me lo complementa y Ricky dará la estocada final. Brevemente, pues hace nada, hace una semanita, Nvidia hizo su conferencia y presentó sus nuevas tarjetas gráficas, la serie RTX 3000, con la cual, para no aburrir a la gente que no le interese tanto el tema de hardware y decirlo más rápido, lo que ha hecho Nvidia ha sido bajar muchísimo precios. Y pues tenemos que la nueva RTX 3070, que va a ser la reina probablemente de ventas, tenemos una tarjeta gráfica por 500, aquí en España llegará por unos 520 euros si no me equivoco, la Founders Edition, una tarjeta gráfica que va a rendir igual o incluso un poquito más que la 2080 Ti, que era la máxima gráfica que tenía hasta ahora Nvidia, que costaba 1200 euros, con lo cual una bajada de precio impresionante. Que bueno, yo ahora comentaré un poquito qué opino de ello. Luego tienen la 3080, que ahora, si no recuerdo, están en 700-800 euros, que rinde como un, las pruebas que se han visto ahora, un 60-70% más que la 2080. Y un monstruo, la 3090, una tarjeta gráfica de 1500 euros, una tarjeta gráfica que es una salvajada, es semi-profesional, digámoslo por este aspecto. Es una burrada también enorme, que presumen que con la combinación de la tecnología DLSS es capaz de ofrecer juegos a 8K 60 FPS, pero bueno, una gráfica muy de nicho que muy poca gente se va a comprar. La interesante es la 3070, y la 3080, bueno, para los muy entusiastas no está mal. Así que Cronos, coméntanos un poquito cómo lo ves, qué ha pasado, porque bueno, internet se ha revolucionado, los usuarios de las 2080 Ti están que echan humo. Sí, lógicamente aquel que compró la 2080 Ti hace 3 semanas atrás es alguien que pagó igual, depende del sistema de refrigeración, 1300, 1400, hasta 1500 o incluso más, digamos, si es con alguna preparada para refrigeración líquida y tal, por una gráfica que va a estar por debajo, está porque es lo que se estima, por debajo del rendimiento de una gráfica de 500 euros. Es decir, que el producto que acaba de comprar pasó a valer de la noche a la mañana la tercera parte. Fuera de eso, un poco qué es lo que se dice. Por un lado es, hay que ver en qué condiciones, hay que ver si cara a cara en resoluciones bajas se va a notar esa misma diferencia a favor de la 3070. Sabemos que en resoluciones altas, en 4K sí lo vamos a ver, pero también los peceros no son de jugar en 4K, básicamente porque no hay muchas opciones de pantalla y son muy putamente caras. Entonces hay muchísima gente que sigue jugando en 1080, incluso con una 2080 Ti, porque en realidad lo que interesa es estar tan cerca de la pantalla. Es un poco más raro que vayas a tener una pantalla 4K. Porque si no, con Ray Tracing no tienes FPS. Claro, sí, tienes eso. Pero bueno, se supone que estas nuevas vienen mucho más fino, o sea, en cuanto el juego tenga, aproveche esa VRAM y aproveche el Ray Tracing y tal, yo creo que la 3070 la va a dejar bastante atrás a la 1080 Ti. Y ahora lo llamativo, creo que lo más llamativo de todo esto, la 3080 es una bestia, es creo que la gráfica a apuntar, que es una gráfica para estar muy encima de toda la generación y estar muy tranquilo. creo que la 3080 va a ser la primera gráfica que puede correr bien, bien, bien el Flight Simulator en Ultra. Y el Crysis 1. Sí, sí, sí, el Crysis lo puede jugar, correr a casi 60, imagino yo. Y bueno, la 3090 directamente va, bueno, una puta pasada. Que no sé cuánta gente va a ver que se compre la 3080 y cuánta la 3090, pero vamos, que va a sobrar. Ahora, recibí un resultado de un estudio de la Universidad de Mis Huevos que explica un poco por qué puede ser que esté haciendo esto Nvidia. Nvidia viene de una familia mediocre, por decirlo así, con respecto a la serie 2000, porque la serie 1000 era muy buena, la serie 1000 era realmente muy performante y muy espectacular, y la serie 2000 era básicamente la 1000 con Ray Tracing, ¿no? Fue la queja fuerte que tuvo al principio, y escalaron mucho los precios y escaló muy poco la potencia, cosa que acá vemos que se trastocó completamente. Esto, hay dos corrientes que se estima, digamos, una la que es más coherente, la que plantea vos, Ruedi, que es un poco para dejar obsoleta a la consola desde antes de su lanzamiento, para captar ese público que no es ni pecero ni consolero y que está viendo cuál va a ser su próxima compra, porque es un puto enfermo los videojuegos, como somos cualquiera de los que estamos haciendo o escuchando este programa. Entonces está todo el tiempo viendo qué mierda comprarse para jugar y atacar un poco ese público diciéndole, igual por un poco más ya tenés muchísima más performance que lo que vas a tener en consola. Y por otro lado, que este viene el dato super secreto, es que la arquitectura RDNA 2 de AMD está muy bien y estaba próxima a sacar una gráfica decente y competitiva. Por eso es que los precios de Nvidia los tiró tan para abajo, pudiendo haber seguido tranquilo. Sabemos que la competencia entre AMD y Nvidia es muy, muy, muy, muy despareja. Nvidia tiene acapara muchísimo mercado y estos últimos años ha sabido cortar también en la gama media, ha sacado muchísimas, muchísimas, muchísimas gamas intermedias y revisiones de la serie 1000 para precisamente comerse esos espacios de la gama media de versión de rendimiento, que era donde históricamente AMD estaba un poco mejor. Y directamente en la gama alta no había ningún producto. El producto más destacable de AMD es una 5700 XT, que tampoco depende mucho de las ofertas si es una gráfica conveniente o no, y que no está a la altura ni de cerca de una 2070 o una 2080. Entonces yo tengo la certeza que hubo un leak de que esta tecnología que están aplicando, que permite sacar consolas tan económicas, que me estoy un poco adelantando al próximo tema, pero ya se venía rumoreando el tema de los precios, tan económicas con semejante cantidad de potencia y posibilidad de ray tracing y demás, es porque han conseguido cómo hacerlo, obviamente también más potente, para seguir compitiendo en el mercado PC. Y creo que un poco por eso es que viene también Nvidia con unos precios tan agresivos, porque la potencia agresiva se la hemos visto muchas veces salido como en la serie 1000 a por todo, a simplemente humillar a la competencia, pero esta vez va también acompañado de unos precios sinceramente casi podríamos decir demoledores. Yo ciertamente tengo que decir que con este movimiento se ve que claramente Nvidia está muy, pero muy, pero muy por encima en cuanto a tema de gráficas, de la competencia, de lo que pueda lanzar la competencia, y que siempre están apretando justo donde lo que les hace falta y donde les hace falta para mantenerse en esa posición de por encima, pero que si quisieran podrían haber presentado algo mucho más potente. Y la verdad es que tengo pocas dudas de ellos. Hemos visto durante toda la generación, como con el movimiento de las RTX Super, por ejemplo, han sacado justo con el precio adecuado y con el extra de potencia adecuado, en el momento adecuado, gráficas para estar por encima en rendimiento-precio, cuando AMD ha sacado sus 5600, 5700, y ahora vemos cómo un par de meses antes del lanzamiento de las consolas sacan unas gráficas con las cuales bajan muchísimo los precios para pues que no sea tan descarado el hecho de que una gráfica que te rinda igual que una consola, bueno, un PC que te rinda igual que una consola de la generación, te cueste 3 o 4 veces más, para que no cante tanto. Pero aún así, y como dices tú, también para competir con RDNA 2, que parece que viene fuerte, pero cuando analizamos lo que está presentando Nvidia, tenemos unas gráficas que están basadas en la arquitectura de 8 nanómetros de Samsung. Quitando de lado el marketing de los números, porque los nanómetros es marketing, lo que tenéis que mirar es densidad de transistores en los chips. RDNA2 de AMD estará basado en los 7 nanómetros de TSMC, que es la mejor litografía que hay ahora mismo, que básicamente tiene el doble de transistores que la que está utilizando, prácticamente el doble que la que está utilizando ahora mismo NVIDIA con este 8 nanómetros de Samsung. Es decir, si NVIDIA hubiera ido a TSMC, podría haber hecho unos chips aún muchísimo más potentes. O sea, el margen de mejora que tiene NVIDIA es enorme y muy fácil simplemente con litografía. AMD ya está usando la litografía más potente y su arquitectura más potente, lo cual quiere decir que NVIDIA ahora mismo sigue estando muy, pero muy por delante. Y además de eso, ha presentado una cosa muy interesante con estas tarjetas gráficas. Han copiado, van a implementar o han copiado la misma solución que han utilizado las consolas para no necesitar tanta memoria RAM. Es decir, van a poder cargar directamente texturas desde el disco duro sólido. De hecho, la memoria RAM que llevan estas gráficas es relativamente pequeña. O sea, vemos que la 3070 tiene 8 GB y la 3080 10 GB. La 90 sí que se va a 24. Que básicamente no mejoran nada a lo que ya había ahora. O sea, no hay un salto cualitativo de memoria RAM. Y eso es porque a priori los juegos ahora mismo no van a pedir tanto, y para cuando pidan más, a priori serán capaces de leerlo directamente del disco duro SSD a través del PCI Express 4.0, que van a ser compatibles con la tecnología. De hecho, van a usar la API Direct Storage de Microsoft, que es la misma que usa la Series X y la Series S, ahora hablaremos de ella. Sin embargo, esta API para PC no estará disponible hasta 2022, con lo cual probablemente los juegos estos próximos años van a seguir sin pedir tanta RAM. Y ya cuando tanta RAM, y ya cuando la pidan, lo suplirán mediante esta tecnología. O sea, que no va a ser algo inmediato ahora mismo. Si no tenéis un PC con 4 Express 4.0, no os volváis locos porque no sea compatible, porque no es algo que se va a implementar ahora mismo. O sea, el año que viene sale para desarrolladores y hasta 2022 nos espera que llegue a juegos. Entonces, dicho esto, gráficas muy interesantes, pero a mí me sigue dando la sensación de que NVIDIA está muy por encima del resto y que si quisiera apretar, podría apretar mucho más. Sin embargo, se ha visto obligada a este movimiento porque las consolas han presentado cosas muy interesantes. Esta semana se filtró y Microsoft lo confirmó, los precios de Series X y Series S. Tenemos por un lado una Series S que se ha confirmado mediante un vídeo presentación, que es el producto más nuevo que menos conocíamos, que de esos 4 teraflops que sonaban son ciertos, pero bajo esa arquitectura de RDNA2 va a tener la misma potencia que una One X. Lo que pasa es que la CPU, como es, va a ser la misma que la de la Series X, pues la consola va a poder tirar muchos más FPS. De hecho, Microsoft con este vídeo ha confirmado que se quieren centrar mucho en que las consolas tengan altos FPS y que la resolución sea secundaria. Es decir, que la resolución, aunque no la vaya a rescalar la Series S, va a ser nativa a 1080, 2K, depende de la situación. Y que lo que quieren es mantener 60 FPS o 120 para los competitivos, y que quieren por ahí tirar. Esta consola vale 300 euros, viene con un disco duro de 500 GB. Y no tiene lector, en comparación con la Series X, que va a costar 500 euros. La gráfica es mucho más potente, la CPU es la misma, 1 tera de memoria y sí tiene lector para discos. Entonces Microsoft nos deja pues como dos consolas. Tienes la baratita, pero que no va a estar tan descoja como puede pasar ahora con la One y la One X, que la One tiene menos FPS y menos resolución. No, aquí solamente te baja la resolución, pero en el resto de cosas está igual. Así que, Ricky, ¿cómo lo ves? ¿Tú cuál te pillarías? ¿La One S o la One X? Hombre, si no me equivoco, y corrígeme si es así, me has comentado que la S creo que es sin lector de Blu-ray 4K. Si no me equivoco, creo que no lo llegaste a comentar. He dicho muchas cosas, ya no sé qué he dicho y qué no he dicho. Vale, no me suena, pero bueno. Hombre, al final lo que han hecho es sacar una dualidad, por decirlo así, decirle al cliente, mira, hay dos consolas, una que es la tocha, por decirlo así de alguna manera, que la que tiene pues todo, no sé si era un tera de disco duro, sí. No me acuerdo bien. Sí, un tera. Y que tienes toda la potencia bruta, que te va de 500 pavos, y luego tienes otra por 200 pavos menos sin el lector de Blu-ray, por lo tanto vas a optar por descargarte, lógicamente no hay otra manera de jugarlo que descargarte juegos, para las bibliotecas digitales pues va a estar de puta madre. Te bajará un poco el rendimiento en ciertos juegos, pero que aún así pues te va a cumplir con creces y va a tener por un precio bastante barato una consola de nueva generación. Yo, hombre, para mí dar opciones al cliente desde el primer momento yo creo que es ideal, porque es un poco llevado el mercado como estábamos actualmente con la One S, nos olvidamos del primer modelo, y la One X, es decir, quieres potencia, la paga, quieres una consola funcional, son 200 pavos menos tranquilamente. Y luego estaba la All Digital, que el año pasado estaba tirada de precio, por 99 euros se podía conseguir, o sea que era un regalo para que no tuviera la consola, importaba un pepino los discos, se bajaba las cosas digitales y la tenía súper barata. Por lo tanto, yo la veo muy bien. La alternativa a los clientes, a los que los quieren ver los juegos en 4K, máxima resolución, tienen un pantallete que te caga, quieres justificar esa televisión, vos te vas a pillar la tocha. Que no, pues te vas al modelo más baratito y tienes una consola de nueva generación que te va a tirar los próximos 5 años. Es verdad que se queda un poco corto el disco duro de 512 de la S, pero bueno, al final un poco tener 8, 10, 12 juegos instalados, tampoco te va a ir tan mal de rendimiento la consola, no vas a tener nunca 40 juegos, lo vas a jugar a los 40 a la vez, que es lo que me pasa a mí, que tengo 40 y pico juegos instalados y juego a 4. O sea, me da un poquito igual eso. Y luego aparte que, si no me equivoco, para los discos externos es verdad que si quieres emular los juegos de la nueva generación, si tienes que ir a un modelo de SSD externo, pero los antiguos, los de la One, 360 y demás, con un disco duro externo te los ejecuta, así que también es otra opción decir, bueno, pongo en el disco externo los juegos antiguos por si los quiero jugar, y en el disco que viene en la consola los nuevos, y ya está, la tienes ahí para darle seguro. Además de que es mucho más pequeña, que no lo hemos comentado, es clara, o sea, tiene un tamaño muy similar a lo que sería ahora mismo una One X o una One S, y el diseño de la máquina se ve mucho mejor. El tema del hecho de que no lleve el lector hace que la refrigeración tenga un disipador mucho más grande, el flujo de aire es mucho más eficiente, sale directamente del disipador el ventilador encima y sale por encima en esa cosa negra que tiene. Mójate, Ricky, ¿tú cuál te llama más? ¿Cuál te pillarías? Hombre, yo depende. Si a mí me dicen que ya ahora mismo sale la consola y te meten un plan renove y te dice, oye, te coges la S dando tu One X y 50 pavos más, yo lo haría, ¿sabes? Y luego ya más adelante ya vería si saldría un remodelo o algo, y a lo mejor dentro de 2-3 años me compraría a lo mejor una revisión que hubiera con un modelo superior o un modelo X ya revisionado o demás. Yo teniendo una tele 4K, pues mira, me iría a lo mejor al modelo más caro, pero por querer sacar ese rendimiento un poquito extra a la tele. Pero que cualquiera de los dos modelos es válido a día de hoy. Ya te digo que si a mí me sacas un Renove de ese estilo, yo es que no me lo pienso. ¿Consola nueva por 50 pavos? Pues vamos, es que voy con los ojos cerrados por ahí. Pues nada, Alexis, ¿tú cómo lo ves? O sea, realmente estos 300 euros son un golpe fuerte por parte de Microsoft. Es una consola súper asequible con unas prestaciones por 300 euros que, bueno, que difícilmente, por mucho que Nvidia baje los precios, por mucho que te saque una 3060 o una 3050 baratas de precio, contra esto no puede competir. Sí, básicamente lo que saca Microsoft es una consola sin competencia. Yo creo que es producto de un experimento social y de mercado que hizo el año pasado, aproximadamente a esta altura, un poco antes, más o menos en marzo del año pasado fue que anunciaron la X1S, la All Digital, y que básicamente, en términos prácticos, termina siendo o un reemplazo para aquel que tenía toda la biblioteca en digital y se le había jodido la consola, que no se iba a estar comprando una Series X para un par de años, un año y dos o dos para la próxima generación, o para el público como yo, que imagino que habrá sido el más masivo. ¿Cuál es ese público? El que busca una máquina de jugar Game Pass. El principal punto de venta, ya, no es ningún secreto, el principal punto de venta de Xbox no es el puto Halo Infinite, ni es un Gears, ni es ningún tipo de exclusivo. Microsoft vende Game Pass, es una empresa que tiene un negocio muy fuerte con respecto a videojuegos alrededor de Game Pass. Que en Game Pass lo hemos dicho infinidad de veces y seguramente lo vamos a seguir diciendo, es un servicio muy por encima de cualquier otro de su tipo, ofrece un catálogo muy grande y a un precio muy asequible, y dentro de ese modelo de negocio, precio muy asequible, Microsoft está ofreciendo una consola superior a lo que venimos esta generación, porque si bien, si hablamos en teraflops, está por abajo, que otra vez fue Microsoft el que metió los teraflops en toda esta discusión de consolas y tal, pero los teraflops con la arquitectura nueva van a rendir muchísimo más y hay otras pautas de medida en cómo va a ser más potente y qué es lo que va a tirar más. Entonces no solamente es una consola potente para la actual generación, por así decirlo, sería una consola potente de octava generación, sino que además tiene la arquitectura para soportar toda la novena generación y es una máquina de Game Pass por 300 euros. Una máquina que por 300 euros y pagando, creo que el precio de Game Pass Ultimate son 15 euros al mes, una cosa así. Es una máquina de jugar Game Pass, es una máquina de jugar Fortnite, es una máquina de jugar el punto FIFA 20, porque sí. Claro, porque ha entrado el EA Play para la nueva, el Game Pass a partir de ahora está incluido, no el Game Pass, no el EA Play Ultimate o Premium o no sé cómo mierda le llaman, que es el que tiene los estrenos, que no tiene los estrenos, pero igual es un catálogo grande e importante de Electronic Arts. Y otra cosa que no hemos mencionado, además de todo esto, es que en 12 países y a partir del 2021 en más países, que esperemos que España sea uno de esos, Microsoft tiene un plan de financiación muy raro, obviamente, en torno a su producto estrella, que es el Game Pass. Que es, en vez de pagar 15 euros por Game Pass, te comprometes a pagar 24 años sería pagarlo un poco mucho, ¿no? 24 meses ese Game Pass, pero lo pagas 25 y te dejan la consola, una Series S en tu puta casa. Entonces, pagando 25 euritos por mes, tenés la consola de nueva generación, con todo el acceso al Game Pass, con todo el online, con todos los Fortnite y los Minecraft que quieras jugar tu hijo. Y nada, la verdad es un puto negocio sumamente redondo para ese público al que apunta. Entonces, estás ofreciendo por un lado la consola más potente del mercado, por otro lado la consola más barata del mercado, y tratando que entre esas dos partes hagas un sándwich de PlayStation y la presión. Que vamos a seguir viendo PlayStation vendiendo como si no hubiera mañana, y que incluso en mi prioridad está antes comprarme una PlayStation, porque PlayStation tiene Ratchet & Clank y Xbox no. Pero a nivel mercado creo que está haciendo un sándwich de compra importante entre sus dos modelos de series S y X. Sí, y es muy interesante que el enfoque que ha hecho, ¿no? En coger y decir, hemos visto que se ha intentado vender mucho el 4K y probablemente se han dado cuenta que el usuario de consola lo del 4K le da igual. O sea, hay mucha gente que si es 4K nativo, 4K rescalado, es que no lo ven. Hay mucha gente de consola que es un jugador no tan hardcore, no es un jugador de PC, que realmente se pone a mirar los settings y si la resolución y si no. Entonces han visto que lo que realmente se aprecia, y cualquier que juegue lo aprecia, es que de saltar de 30 a 60 se nota muchísimo. Y también si saltas de 60 a 90 se nota muchísimo. Para quien no está acostumbrado, pues es un salto muy gordo. Entonces, ¿qué han dicho? Oye, vamos a precisar lo que se nota. Y Series S va a poder jugar estas FPS. Este barrio es que reducir la resolución, pero es que realmente hoy en día no es ningún drama jugar a 1080 o a 2K, no es ningún drama, mucha gente juega y se puede disfrutar, o sea, no hay ningún problema. Tú puedes coger, es que yo no tengo tele, yo conecto a mi Xbox a un monitor, pues oye, la Series S te funciona igual de bien, porque no necesitas esos 4K, el 4K es muy demandante y se ha puesto como una moda forzada de las consolas, que precisamente siendo una máquina que no tiene mucha potencia, o que no están acostumbradas a hacer un tope de potencia, pues les generan muchos problemas. Y el limitar ese problema y decir, oye, que no hace falta 4K, que es que a 1080 parece que hoy en día estamos hablando de jugar en el prehistórico, pero todo lo contrario. Entonces me parece una estrategia muy buena. No sé a ti, Ricky, por ejemplo, tú realmente también piensas, ¿no?, que la mayoría de gente valora más los FPS que no la resolución. O sea, la mayoría de gente no ve si está rescalado o no. Yo creo que a la gente a veces le da un poco igual todo. Si es de resolución, si es FPS, nosotros pues estamos metidos en el mundo, al final la gente lo que quiere jugar. Y desconoce a lo mejor muchas cosas de las que nosotros hablamos, porque es así, hablamos del público en general, no el usuario medio, que es el usuario que está metido, que sabe lo que habla, de FPS, de rendimientos y demás. En general la gente se compra la consola y juega. O sea, luego cuando estás un poco más metido, sí, te puedes informar de todas estas cosas. Pero en general la gente lo que quiere es jugar. Y punto, ¿sabes? Le da a veces un poco igual. Si estás hablando de 4K, de 1080 o no sé qué, y a veces no sabes ni lo que es, sino yo me compro la consola para jugar y punto, y ya está. Y que me ofrezcan juegos y listo. Pues ahí lo tienes, y para esa gente, Series S. Pues nada, por sorpresa, sin que nadie se lo esperara, pues Nintendo al fin, creo que como un año más tarde, ya no sé cuánto tiempo, ha hecho un Nintendo Direct tal cual, con lo que esperábamos, con un anuncio por el aniversario de Super Mario, presentando varios productos. La estrella, pues el Super Mario 3D All Stars, ya había filtrado, Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Problema, pues, y ha causado mucho revuelo. ¿Por qué? Pues porque los juegos vienen prácticamente tal cual, o sea, no hay remasterización, salen tal cual, el juego es precio completo, el precio en se va a vender el juego se va a vender durante solo 3 meses, creo que eran, edición física súper limitada. Pues mira, pues muy mal Nintendo. Super Mario Galaxy 2 no está incluido, seguramente sea un DLC, pues ha causado mucha controversia. ¿Qué más ha anunciado? Pues anunció también el Super Mario 3D World, el Super Mario 3D Land, perdón, el Super Mario de Wii U, que también se le lanzará una expansión, eso sale el año que viene. Se anunció también, así destacable, una Game Boy, una Game & Watch con el Super Mario original y los dos levels. Bueno, una tontería de coleccionismo que sé que alguno por aquí va a caer. Y también se anunció, así importante, un accesorio, un nuevo Mario Kart, vamos a llamarlo de alguna manera. Una nueva versión de Mario Kart que se basa en un juguete, en un kart de juguete que cuesta 100 pavos. Pero tú lo puedes controlar desde la Switch, tiene una cámara, entonces tú ves en la pantalla de la Switch lo que ves en esa cámara del kart. Con el pack te viene un sistema de guías o de elementos que tú puedes poner por tu casa, y entonces eso delimita el circuito. Y pues tú desde la Switch se ve realidad aumentada, ves lo del car, pero además ves los elementos de los objetos, los cubos, los enemigos, y pues puedes interactuar, y cuando te pegan, pues el car se pega. Y también tiene multijugador, por supuesto, pero cada quien tiene que tener su propio car. Entonces, pues resumidamente, eso es lo más importante que se ha presentado. Tenemos un juguete que va a ser un vende juguete, o sea, ese juguete se va a vender con más patadas. Y tenemos, sobre todo lo más importante, ¿no?, un Mario Galaxy 3D All Stars que ha creado mucha polémica y mucha gente se ha cabreado por lo que ha presentado Nintendo y cómo lo ha presentado. Hombre, pues con esta super mega conferencia de Mario, tío, a mí me deja un poco frío. Porque tienes, por un lado, el Mario Kart precioso, bonito, 100 pavos, venga, va, ahí está la broma. La Game & Watch a 60 euretes, o sea, que se la compre el coleccionista que quiere, pero a mí me parece un poco sabladilla. Y luego la trilogía esta de Mario y el Super Mario 3D World, o como lo quieras llamar, que es que sale, como tú dices, a precio completísimo. Cosa que, por ejemplo, el remake que hicieron, no remake o reboot, no remake, más bien de Crash Bandicoot y de Spyro, te salió a 40 euros. Tocando gráficos con un acabado muy guapo, y aquí Nintendo saca los tres juegos y que te los pone tal cual, y la gente flipando. O sea, yo los usuarios de Nintendo, la verdad es que son los tíos menos exigentes que yo he encontrado en la vida. Sacan algo brutal, Nintendo lo ha vuelto a hacer, tío, te está sacando el puto juego de hace 20 años, encima es en plan, cómpratelo en los próximos 6 meses porque los retiro del mercado, tanto físico como digital. Ese movimiento no lo entiendo para nada. Sinceramente, me parece algo ridículo que ha hecho Nintendo con eso. Fomentar la especulación nada más. O sea, no le veo otro sentido. Y que no toca nada, tío. O sea, una cosa bárbara. Y bueno, todavía el Super Mario 3D. Vale, te mete una expansión. Vale, tiene su sentido. Pero es que vuelve a ser lo mismo que como el Donkey Kong, tío. Te está clavando. 60 pavos, o yo lo compro por 40 y pico, pero bueno, aquí en Canarias, porque tenemos un precio un poquito más asequible. Pues te vas a Península, tío, y son 60 euros por un juego que ya lo tienes prácticamente hecho y que estás volviendo a cobrar, y que otra vez vuelve la gente a decir espectacular, brutal, de loco. Yo no es algo que vaya conmigo, que sí, que yo me acabé comprando el pack de Mario por jugar al Mario Galaxy, que es un juegazo. El Mario Sunshine es un muy buen juego para la GameCube, para muchos juegos infravalorados de Mario. Y el 64 estará ahí pues para probarlo y revivir los tiempos. Pero vamos, que tampoco es algo que me parezca de locos, brutal, Nintendo la lía. A Nintendo, si lo hubiera hecho bien, me hubiera metido el Galaxy 2 y te hubiera metido el 3D, como hizo en su momento con la Super Nintendo, cuando salió el pack de Super Mario All Star. Que al año salió, o al tiempo salió, al poco después de salir ese título, salió el Super Mario World, y en las siguientes remesas del año siguiente lo incluían. O sea, es algún movimiento que dices tú, hostia, chapó. La banda de Nintendo de los años 90, que nada tiene que ver con el sacacuartos que tenemos ahora, tío. Haz un remake o un 30 aniversario de Mario en condiciones, mete 5 juegos, tío, y quedas de puta madre contra la audiencia de Nintendo, lo revientas y sacas el recopilatorio de Mario que se merece, y no una mierda que te sacan 3 juegos, otros que te olvidas, y así no va. Yo estoy un poco... También fue una de esas cosas que, como estuvo bien hecha la conferencia, fue dinámica, entretenida y con buen ritmo. En su momento estaba súper contento y después un poco me fueron cayendo las fichas de sobre todo este de lo más polémico, ¿no? Del Mario este All-Star, que en base está muy mal llamado. A mí me desilusionó mucho cuando vi el Mario 64. Yo pensé que cuando viéramos Mario 64 en plataforma actual, a menos que venga con alguna mierda de consola virtual o que te lo aclaren desde entrada, esto va a ser puta emulación, esperaba que hicieran algo decente. Mario 64, a diferencia del Mario Sunshine o el Mario Galaxy, que son juegos vigentes, que son juegos que tienen gráficos aceptables, que tienen un control aceptable, que son juegos disfrutables al día de hoy, Mario 64 no. Mario 64 es un juego que necesita mucho trabajo de cámara y que necesita limar los bordes de esos polígonos, como si estuviésemos viendo al Cloud Monigote en el Final Fantasy VII, en un remaster de Final Fantasy VII, cuando no toca, a menos que lo hagas como eso, como un producto raro, como una excusa, así, bueno, un port y ya. Yo esperaba, por lo menos en Mario 64, que es un juego tan importante, y como digo, es difícil de jugar hoy por hoy, pero así todos de los 3D de su época, que mejor ha envejecido con diferencia, porque para su momento estaba muy pulido. Pero estamos acostumbrados a otra cosa, a otro control, a algo que Mario Sunshine o el Mario Galaxy lo puede sostener, que lo puede defender, que saben, vamos, que están más actualizados, pero Mario 64 no. Mario 64 necesitaba algo más que una puta textura de mierda en 3D y un poco más de brillo y listo. Ahí está tu Mario 64 histórico y legendario que nos dio la vida con el 64. Bueno, acá está, un puto por de mierda con las texturas actualizadas. Y por otro lado, la falta de inclusión del Galaxy 2, no lo entiendo. Entiendo que no incluyan el Mario 3D World, porque bueno, el 3D World es más reciente y tenían la idea de portearlo para Switch, como han hecho con todos los juegos de Wii U y tal. Y que no pongan el 3D Land, bueno, eso es un poco más discutible, porque creo que el 3D Land tranquilamente lo podrían haber incluido en este pack. Pero bueno, pues podemos decir que no, que era algo distinto porque era de portátil y no había que considerarlo igual, lo que quiera. Pero el Galaxy 2, ¿por qué no me estás poniendo el Galaxy 2? ¿Por qué más es una edición de 6 meses? Digamos, son todas políticas muy de mierda, cosas muy chapuceras. El precio está bien, el precio considero que 60 euros por esos tres juegos no es excesivamente caro para ser Nintendo, vuelvo claro. Pero eso lo considero pensando en que iba a estar un Galaxy 2. Después, cuando viene a estar el Galaxy 2, me sale mal porque no hay... Me motivamos, que no es por espacio que no está el Galaxy 2, o no es por nada, es por una simple decisión de la compañía, que imagino que será hacer la Super Mario Star más Super Mario World, pero mal. Porque cuando se hizo eso fue porque no existía el Super Mario World, o todavía no estaba afianzado en la franquicia, y después sacaron la revisión. Ahora simplemente porque le salió de los huevos dejar afuera a Mario Galaxy 2 de manera inexplicable, que lo vamos a entender en 1 o 2 años porque lo hicieron, porque seguramente hay un motivo macabro por detrás, pero la verdad que me gustó bastante eso. Hombre, ese motivo se va a llamar un DLC probablemente. Yo lo estoy viendo venir, que te van a sacar un DLC, o que ya si hacen eso sería la guarrada padre. O sea, se va a vender en 6 meses, pero que en 9 meses o en un año te saquen la edición 3D All Stars Plus, y esta sí incluya el Mario Galaxy 2, o te puedas comprar el DLC, que sería una guarrada. A mí 60 euros, la verdad es que me parece un precio, no me parecería un mal precio para el pack, si viniera con el Galaxy 2 y también sobre todo si lo hubieran hecho más trabajo de lavado a Mario 64. Yo creo que Mario 64 es un juego icónico, es un juego, probablemente es uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos. O sea, estamos hablando de un juego, de esos juegos que si tienes que enumerar qué ha marcado esta industria, es uno de los pilares de la industria. A ver, el juego que enseñó que un plataforma de 3D se podía hacer de siempre. Sí, sí, por eso. Por eso, quiero decir, es un juego que, y la cámara libre en 3D, quiero decir, es un juego que supuso un avance, o sea, fuera, quitando un poquito mi vena Nintendera, o sea, hablando seriamente, es un juego de estos que son muy importantes, pero muy importantes. Y es un juego que para estos 30 aniversarios, siendo el pilar de este 3D World, este Mario, pues que ya está poniendo el 3D, ¿no? Y fue el Mario que inauguró el 3D y que sentó las bases del resto de Marios. Como bien dices, se merece un lavado de cara. Es que no puede ser que se vea la pantalla cuadrada en la Switch, joder, al menos panorámico, al menos extiende la resolución, tío. Es que hay cosas que no logro entender. Que no quieras tocar el control, pues mira, lo puedo entender, pues se puede sentir tosco, pero tampoco es un juego que esté tan mal, que vaya a sufrir, porque era muy bueno en su momento y aún se puede mantener. Pero, como bien dices, Alexis, defíneme los bordes. Quítame esas cosas de fondo que sean pixeadas. Extiende la resolución al menos. Es que es muy feo lo que han hecho. Y lo del Mario Galaxy 2, pues también. Porque es que al final todo el mundo coincidimos en que Mario Galaxy 1 y 2 al final son un solo juego. Y es que la misma Nintendo lo ha dicho. O sea, han dicho que no les cabía todo en el primer juego. Y como no les cabía todo, hicieron un segundo. Pero básicamente, o sea, tuvieron tantas ideas y hicieron tantas cosas que tuvieron que separar los dos juegos. Entonces, pues si ellos mismos lo han reconocido, meterlo en un solo juego. Pero bueno, la principal crítica que todo el mundo hacía de esto es que me cago en la puta Nintendo porque haces eso, pero la principal crítica era, es que me voy a comprar igual. Sí, entonces, sí, claro, sí, al final terminamos siendo los culpables, es lo que acaba de decir Ricky también. Claro, entonces cuando tú mismo eres el principal culpable, porque yo soy el primero que digo, mira, me cago en todo esto, pues que me voy a comprar. Entonces, pues claro, Nintendo lo que está sabe hacer perfectamente y creo que tiene muy clara la línea que no tiene que cruzar y es peligroso porque sabe muy bien hasta dónde creo poner la línea, es hasta dónde explotar estas franquicias y estos juegos tan potentes, estas franquicias tan potentes que es que no hay ninguna otra compañía que se pueda permitir hacer esto y vender igual, porque es que estamos hablando de unos juegazos tan bestias que pueden hacer eso y van a seguir vendiendo sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, hicimos una encuesta nosotros en nuestro Telegram preguntando qué era lo peor de esta recopilación, o sea, porque dentro de las varias cosas que hemos comentado y la mayoría de la gente, el 50% votó que los juegos vinieran tal cual, sin remasterización. Un 21% de la gente, entre la que me la incluyo, es que lo peor era que nos lo íbamos a pillar igualmente. Un 14% creían que el precio era excesivo, como bien ha explicado Ricky, es uno de ellos, Sir Char también creía eso. Y otro 14% la ausencia del Mario Galaxy 2, o sea que por una cosa o por otra todo el mundo está bastante cabreado con el juego, pero sobre todo siendo este aniversario, pues sobre todo ese remake, ese ponerlos más bonitos los juegos, sobre todo el 64, creo que habría sido lo suyo de forma importante. Sí, a ver, yo soy fanático de Chrono Trigger, o sea, estoy acostumbrado a que me metan un palo en el culo y me lo empiecen a girar. Está subiendo el nivel, ¿eh? Sí. Ya va a tocar cuando haga el análisis y la versión de Steam de Chrono Trigger, que estoy ya en el endgame y que tengo cosas para decir, pero bueno, estoy acostumbrado al maltrato. Pero no sabía que había versión de Steam, creía que era un port de la versión de Android. Calla. Sí. Pero bueno, volviendo al final, creo que lo definiste muy bien en que Nintendo sabe muy bien hasta dónde tirar los hilos. Sabe que va a haber gente que se le va a quejar, sabe que se le va a decir hijos de puta, no pueden ser tan usureros, no puede ser que me estés cobrando por juegos de hace 20 años sin hacer el mínimo trabajo. A ver, que en su momento cuando sacaron la PlayStation Mini y era un puto emulador corriendo en una single board, como puede ser una Raspberry simplificada, con juegos limitados y tal, se le criticó, sí, y fue un fracaso, sí, pero es un producto secundario, al que tampoco se hizo tanto bombo, y a nadie le importa, no es el lanzamiento del juego que te va a traer para festejar el aniversario de Super Mario, ¿no? Y la política esa de jugar con la especulación, ¿para qué? Para salir en las revistas de que se te va a acabar pronto, para salir en las revistas que están agotadas todas las reservas. Para, le digo revistas porque soy un viejo mierda, en realidad, para salir en las web, ¿no? Para tener la noticia de Twitter de que se han agotado las unidades, de que genere especulación, de que la gente se ponga loca a comprarlo. Con el Game Watch, tres cuartos lo mismo, es un producto sumamente caro, que no ofrece absolutamente nada que no puedas hacer. Por 60 euros te compras cualquier de estos aparatitos chinos portables y no solamente jugás a todo eso, sino que jugás todo el catálogo de Nintendo, Super Nintendo, Amstrad, Atari, PlayStation, lo que se te cante la puta gana. Pero el problema, ¿cuál está? El problema está en que Ricky dice: yo ya me reservé el Mario Galaxy con el Sunshine y el 64, tengo el All-Star reservado y me parece una mierda. Y que yo digo que ese Game Watch es una mierda y también salí y lo reservé. ¿Por qué? Porque sabe Nintendo que vamos a ser tan idiotas de seguir apoyando ese tipo de casi abuso, porque no sé, o somos medio sadomasoquistas o la nostalgia nos puede bastante más de lo que debería. Bueno, es un poco también a lo mejor lo que se comenta a veces, ¿no? La magia de Nintendo, pues la magia es que sus juegos son tan mágicos que no les hace falta mejorarlos más. Cuando seamos más exigentes, pues lo harán. Y probablemente Mario, pues es el estandarte más alto. Porque, por ejemplo, en Zelda sí hemos visto que han hecho remakes y muy buenos, por cierto. Los de Ocarina of Time, por ejemplo, para 3DS o el Wind Waker para Wii U eran remakes muy, pero muy buenos. Pero bueno, Mario pues es un icono ya a un nivel estratosférico y probablemente pues no le hace mucha más falta y estos 3D es una demostración, un golpe sobre la mesa de Nintendo, demostrar que Mario incluso, pues no solo en 2D, ¿no? En 3D también siguió manteniendo ese estatus tan fuerte. Y luego el juguete del Mario Kart, que estoy seguro que en Navidades lo va a petar. O sea, eso todos los niños, porque es que yo me imagino eso con 10, 12 años, destrozar a mis padres de decirles que lo quiero. Eso va a ser van a haber hostias en las Navidades para pillar el juguetito ese, porque es que, pese a que necesitas una Switch aparte, ¿eh? Pero es que estoy seguro que eso se va a vender a patadas, porque al final también es lo que tiene Nintendo, que es capaz de atraer a los niños y a los adultos. Entonces, desde luego que Nintendo no va a tener problemas. No sabemos en el futuro cómo se las van a tener Xbox y PlayStation y AMD y Nvidia. Bueno, AMD como va, está apuesta por las consolas, pues fabrica los Xbox. Veremos qué de para el futuro. Dentro de no mucho, pues ya Sony, ya ha anunciado Sony que va a hacer su charlita y va a presentar, esperemos, ya los precios de PlayStation. Cuando tengamos los precios de PlayStation, ahora sí que ya haremos una comparativa tú a tú de las consolas otra vez, pero y con todos los datos y pensando pues qué ofrecen en comparación del precio. Pero hasta entonces pues vamos a simplemente ir diciendo lo que hay y ya os mantendremos informados o no, depende de si nos da la gana grabar o no, que ya sabéis que cómo va la cosa, así que nada. Nos despedimos ya de este Express que se ha alargado un poquitín, pero este sí que ha sido más Express. Y nada, nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.